CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. En relación a temas parlamentarios en la jornada de hoy, decíamos que a las 10 de la mañana comparecen en la Comisión de Legislación de Trabajo los integrantes de la FOE, de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, que van por el tema de la posibilidad de cierre de la fábrica vinculada a la cerveza, tanto en Minas como en Montevideo. Por lo menos hay algunos datos que de alguna forma podrían estar planteando esa posibilidad. Por lo tanto, tienen comparecencia hoy y, si no me equivoco, tienen con el Senado el próximo lunes, hoy con la Comisión de Diputados. Pero además, viendo la agenda parlamentaria, hoy también a las 10:30 de la mañana en la Sala Acuña de Figueroa, se va a estar presentando por el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, el CIPIAB, el tema del abordaje de las situaciones de niñas, niños y adolescentes en el Uruguay, las cifras vinculadas justamente a temas de violencia, donde va a estar en la mesa de presentación la vicepresidenta Argimón, va a estar el presidente de INAU, que hoy lo es Guillermo Fossati, también va a estar la subsecretaria del MIDES, la ministra de Salud Pública Karina Rando, el presidente de ACE Leonardo Cipriani, reitero este en el pasaje de Acuña de Figueroa del Parlamento, donde se van a estar presentando sobre todo lo que es por parte del CIPIAP, por Mirraji, su titular, datos vinculados justamente a este tema. Decíamos que hubo intensa jornada en comisiones en la jornada de ayer y también conversaciones con distintos legisladores por denuncias ante la justicia. Una de ellas la marcábamos, pero no la desarrollábamos en el informativo de la mañana, y tiene que ver con la denuncia que realizara ante Fiscalía el diputado Rodrigo Albernaz, diputado de Cabildo Abierto por Salto, contra el intendente, hoy en licencia, precandidato del Frente Amplio Andrés Lima, a quien acusa de haber ingresado a 400 personas a dedo. Manifiesta también que muchas de ellas son hijos, mujeres y amantes de ediles del Frente Amplio, para que no avancen las denuncias en la Junta Departamental contra él. Donde él acusa, Rodrigo Albernaz, el diputado de Cabildo Abierto, de delitos a Lima, entre otras cosas la compra de votos con plata de la Intendencia, dándole cargo a dirigentes del Partido Nacional, con sueldos de 100.000 pesos, dice, y también lo concerniente a situaciones que, como por ejemplo, aprietes, dice él, o amenazas. Eso es lo que marca la determinación del diputado Albernaz de realizar la denuncia. Vamos a escuchar parte de lo que nos decía Rodrigo Albernaz, diputado de Cabildo Abierto, sobre esta acción judicial que emprendió contra el precandidato del Frente Amplio, Andrés Lima. Por este mecanismo que entendemos que es maquiavélico, que es de manipulación y que es criminal. ¿El accionar es solamente de Lima o en realidad hay del Frente Amplio del Departamento de Salto? Bueno, yo he separado varias veces y lo voy a seguir haciendo. Mi denuncia es ante el intendente Andrés Lima. Yo no tengo pruebas para decirlo y menos para denunciarlo con respecto al Frente Amplio, sino sin ningún problema lo estaría haciendo. Este es un mecanismo del intendente que ha podido mantener el poder en estas últimas instancias electorales aplicándolo de manera sistemática. Sí hemos sentido el silencio del Frente Amplio y esperemos que esto no siga mucho más. Hemos evaluado presentarlo ante el presidente del Frente Amplio. No lo hemos hecho en casos anteriores, no lo vamos a hacer en este caso, pero sí entendemos que el Frente Amplio hoy, con su silencio, al día de hoy es entendible. ¿Qué va a pasar? ¿Están avalando? No. Bueno, la acusación al día de hoy, Andrés Lima, no al Frente Amplio. Si él logra tener resultados electorales por medio del chantaje, por medio del apriete, por medio de la compra de dirigentes, y hace unos días teníamos la noticia en el departamento de Salto, que adhiere un dirigente del Partido Nacional a cambio de un sueldo de 100.000 pesos. Este se usa una y otra vez los medios del gobierno departamental para lograr adhesiones políticas. Tenemos más de 400 designaciones directas, tenemos a todos los ediles del departamento de Salto del Frente Amplio. Si no están ocupando cargos, están tienen a sus hijos, a su esposa y a veces hasta a sus amantes en función de este acuerdo político. No olvidemos que el intendente es abogado, o sea, él hace estos delitos, lo comete a conciencia. Teníamos al intendente acusándolo al Partido Nacional y particularmente a Carlos Albizu en el departamento por 36 designaciones directas en CTM, al cual obviamente nosotros también la hemos acusado, con la diferencia de que el intendente designó a 400. ¿Sus amantes, dijo? Bueno, bien. No, tío, amante de los ediles. Bueno, pero ahí ya meté. Yo hablé de más en un tema personal, perdón. ¿Por qué ahora la denuncia? ¿Porque Lima es candidato presidencial? Bueno, claramente no. Esto no es un ataque político ni partidario, por eso hacemos la separación. Lima no es candidato, es precandidato, está último en las encuestas. ¿Y cuál sería la finalidad política de atacar al que está último? Para eso iríamos con una denuncia en esta estrategia, en esta lógica, contra Yamandú Orsi. ¿Estamos? ¿Por qué ahora y no antes? Porque esto llegó a nuestras mesas de trabajo hace meses atrás. Formamos un equipo de trabajo, principalmente formado por abogados, que hicieron una investigación, que se reunieron con decenas de personas que prestaron declaración y que nos dieron más elementos probatorios. O sea, esta es una denuncia producto de una investigación en la cual relevamos a donde se puede, por medio de nuestras capacidades de investigación, elementos que dicen, bueno, entendemos que se cometieron delitos, hay mérito para denunciarlo, vamos a darle paso a la justicia, particularmente a la fiscalía, para que proceda. Bueno, ahí tenían la palabra de Rodrigo Albernaz sobre esta denuncia ante fiscalía que le realiza a, en este caso, el intendente que está de licencia por ser precandidato del Frente Amplio, Andrés Lima, departamento de Salto, ¿no? Los dos son de Salto, tanto Lima como el diputado Albernaz de Cabildo Abierto. Tuvimos la oportunidad de hablar también con Tabaré Viera, que, como ustedes saben, es precandidato por el Partido Colorado, senador del Partido Colorado, y ayer se reunió con el PIT-CNT. Nosotros no pudimos ir hasta el PIT-CNT por las actividades que teníamos, pero sí, Viera habló luego en conferencia de prensa con nosotros y algunos medios más de televisión sobre lo que había sido en ese encuentro con el PIT-CNT. Donde sobre la mesa lo que se puso, para que ustedes sepan, es el tema vinculado a la reducción de la jornada laboral. Vamos a escuchar lo que nos decía Viera sobre esa reunión, sobre lo que conversó con el PIT-CNT y sobre esta propuesta de reducción de la jornada laboral que en algún caso tiene puntos de contacto con la que el PIT-CNT defiende y en otros casos no. Bueno, fue una muy buena reunión donde estuvimos conversando sobre lo que entiendo yo que debe instalarse en estos momentos en Uruguay, que es el debate sobre la jornada laboral. Yo creo que los trabajadores necesitan obviamente el empleo y el salario como primer gran tema, pero no queda solo allí el tema de sus derechos, sino la calidad de vida también es importante, la solución de otros problemas. Y hoy en el mundo entero se discute el tema de la jornada laboral, incluso hay algunas experiencias pilotos, como el de Gran Bretaña, que estableció la semana laboral de 4 días, porque esto debe estar unido necesariamente a la productividad. Y hoy además con los avances tecnológicos, que incluso amenazan con la sustitución, más que amenazan, se están comprobando la sustitución de automatización de tecnología por mano de obra, evidentemente hay un tema también de fuente laboral. Por lo tanto, para nosotros llegó el momento de discutir, y qué mejor que en una campaña electoral, cuando se deben discutir temas profundos, de propuestas, de ideas, que empezar a debatir sobre la jornada laboral o la semana laboral o unidas a otras herramientas como el teletrabajo, todo ello que tenga relación estricta y controlada de la productividad para que tampoco los que crean la fuente de trabajo no tengan pérdida. Usted se reunió con la central sindical, eso es una parte, digamos, del vínculo laboral. ¿Qué opinan los empresarios? ¿Va a tener también reuniones con ellos? Tengo fijada para la semana próxima una reunión con la Cámara de Industria y con la Confederación Empresarial, es decir, la idea es justamente expresar esta propuesta, pero recibir también las distintas opiniones. Sabemos que el Ministerio de Trabajo empezó hace un par de meses también una ronda de negociación y ha establecido un ámbito de diálogo sobre la productividad, porque hoy el tema ya no es dónde se hace o se produce o dónde se termina la tarea o cuándo, sino que se haga el trabajo. Por lo tanto, creo que todo eso reunido nos obliga a considerar lo que ya el mundo desarrollado lo está haciendo, es lo que yo llamo 180-100. 100% del salario, es decir, no pérdida salarial, 80% del tiempo trabajado y 100% de productividad. Mira, concretamente, dentro del PCNT, ¿hubo alguna consulta que le llamó la atención respecto a esto? No, ellos obviamente que expresaron su opinión, la propuesta de ellos que iba por las 6 horas de jornada laboral, que ya lo habían hecho el 1 de mayo pasado, también fue buena la oportunidad para que expresaran algunos temas que tienen que ver con el cumplimiento de normas que ya están aprobadas, sobre todo en materia de calidad laboral, y en ese sentido, bueno, desarrollamos un diálogo que creo que tiene que ser permanente y franco entre quienes tenemos responsabilidad de gobierno, entre quienes estamos proponiendo en una campaña electoral algunas ideas y entre los trabajadores y los empresarios, que en definitiva son todas las partes que tenemos que construir una mejor calidad de vida en Uruguay. A nivel parlamentario, en la medida de que los legisladores, sobre todo el oficialismo, comienzan a darse cuenta de que el sábado se van a entregar finalmente las firmas necesarias para habilitar un plebiscito contra la reforma de la Seguridad Social y la eliminación de las AFAP, comienzan a ponerse nerviosos e intentan aumentar en la búsqueda de, bueno, fracasada su intención de que las firmas no se alcanzaran, convencer a la gente de que no voten el plebiscito a favor justamente de esta eliminación de las AFAP y contra la reforma de la Seguridad Social. Y vuelven a hablar de agujeros negros, de que no hay financiamiento, de que esto es toda una demagogia, de, bueno, situaciones que de alguna manera notan. Sabemos que ayer en la noche Laura Raffo habló nuevamente también del tema como precandidata de los blancos, y ayer en el Senado, quien pidió la volada para hablar con los medios de comunicación sobre este tema, para también de alguna manera salir al cruce, al cruce de la firma, ¿no? Al cruce de conseguir las firmas, fue Javier García, el ex ministro de Defensa y senador del Partido Blanco. Vamos a estar escuchando nuevamente cuál es el mensaje del miedo, pero luego de estos consejos comerciales. Y nutrido de esperanza, rumbeando el trabajo avanza, va marchando el albañil. ¿Quiere reformar su hogar? ¿Necesita hacer trabajos de sanitaria, revestimientos o albañilería? Llámenos, somos trabajadores, le aseguramos un buen servicio al mejor precio. Contáctenos al 092-870-397 o al 43-71-88-49. Trabajamos en toda la Costa de Oro. Y además, en relación a la campaña de miedo que seguramente se va a estar intensificando una vez que las firmas se entreguen el día sábado de acá a octubre por parte de la coalición de gobierno y sobre todo sus parlamentarios y sus referentes a nivel electoral. También ha comenzado aquello de que, como la gente que no quiere jubilarse, que la gente quiere trabajar, hasta la muerte quiere trabajar, hasta el cajón. Porque hoy además en el diario País aparece también de que se le ha dado muchísimos permisos a la gente para que pueda seguir trabajando pese a jubilarse. Y en algún caso yo no descarto que alguna persona quiera seguir trabajando. Pero la mayoría, y como se lo dije al propio Javier García ayer, le digo, mucha gente, usted me está diciendo que la gente se jubila a los 63 años. Ahora la van a obligar a jubilarse a los 65. Le digo, pero esa gente que se jubila a los 63 años, García, se jubila más tarde porque quiere recoger algún pesito más, porque si se jubila a los 60 no cobra nada. No le alcanza para nada lo que cobra. Por eso es que siguen hasta los 63 años, para ver si consiguen algún peso más. Ahora, con esta ley, como se lo decíamos a Gabriel García ayer en la conferencia de prensa, para lograr eso tendrían que seguir hasta los 68, 3 años más de los 65. Y bueno, García Jim habló, bueno, pero está diferido, eso no va, claro, como que no me va a afectar a mí. A mí no me va a afectar, pero no me va a afectar a mí, tal vez a alguna persona que sea menor que yo, que tenga 40 años. Pero yo no estoy pensando en mí, estoy pensando en mis hijas. No estoy pensando en mí, estoy pensando en las personas que sí van a afectarle y que para poder ganar algún peso más van a tener que trabajar hasta los 68, 3 años más que lo que trabajan ahora. Se jubilan a los 63, bueno, van a tener 65, 68 de base. Y la gente continúa por eso, no por deporte, no porque quiera, como se lo decía, porque si no, no recibe el dinero para subsistir. Pero, bueno, vamos a escuchar lo que decía García, el senador Javier García. Por lo tanto, esto que están generando es de una enorme irresponsabilidad. Vuelvo a reiterar, que fuera demagógico, ya lo sabemos, pero cuando genera impuestos y un enorme agujero negro fiscal, es un tema grave. Hay gente que no quiere perder el derecho a jubilarse a partir de los 60. Hay gente que incluso cuando va a cobrar lo que generó en la SAFAP, tiene que esperar hasta los 70 para jubilarse con determinado dinero y le pagan 1.000 y pico de pesos por mes. El sistema tiene algunas fallas. ¿No haberlo previsto en la reforma que se discutió no es un error del gobierno y que genera después este plebiscito? La reforma que se generó es enormemente justa porque incluso genera jubilaciones superiores a las que mucha gente tiene ahora. Porque genera pisos mínimos que logran que gente que tiene jubilaciones menores pueda superar lo que obtienen hoy como jubilación. Y le agrego, otro dato más. Hoy en día, hace mucho tiempo, la gente ya no se jubila más a los 60. El promedio de jubilación son 63 años. El promedio de jubilación de los uruguayos, el suyo. ¿Por qué? Porque demográficamente la gente a los 60 años se siente con capacidad de seguir trabajando. El Uruguay, este sistema previsional que teníamos, estaba hecho para Uruguay tener una esperanza de vida mucho menor a la que tenemos hoy. Cambió, por suerte, y generó un cambio demográfico. Y hay un cambio demográfico que atiende, y es que cada vez hay menos nacimientos, y por lo tanto en Uruguay el año pasado hubo 20.000 nacimientos menos que en la década del 90. En vez de nacer 55.000 uruguayos, nacieron 35.000. Quiere decir que dentro de unos años va a haber muchísimo menos activos para financiar jubilaciones en mayor cantidad durante más tiempo, porque se prolongó la esperanza de vida. Y todos sabemos esto. Decir esto es mentirle a la gente. Ahora, senador, hablaba reciente que la gente se jubilaba a los 63. Mucha gente en realidad no es porque quiera trabajar más, sino porque la jubilación a los 60 no le alcanza para nada. Y entonces intenta hacer un peso más a partir de trabajar más. Aquí tendría que trabajar más de los 65 años, usted tiene, 68. Usted sabe muy bien que este sistema que se votó tiene un periodo de transición de 10 años. Quiere decir que no empieza a generar efectos ahora. Claro que no afecta, no me afecta a mí, pero a mí me importa que no afecte a otros. Eso es lo claro que tiene que tener el senador Javier García. Yo no quiero que la gente se tenga que jubilar a los 68 porque tiene que jubilarse 3 años después porque tiene que ganar un peso más, como hace ahora que no se jubila a los 60, se jubila a los 63. No porque se sienta fuerte mucha de ella y que tenga ganas de trabajar y laburar, sino porque en realidad es que no le alcanza, como le decía recién, no le alcanza la plata. Entonces, jubilándose a los 60 y se jubila pasando unos años más, parece que recoge algún peso más. Pero no sé, es complicado porque es difícil hacer entender esa situación porque se ve que tienen un discurso concreto allí y lo marcan. Y además, me habla de agujero negro. Yo quiero saber con qué le van a pagar a todas las personas que las echen a los 60 años o antes o a los 59 y no consigan trabajo y tengan que, para jubilarse, esperar hasta los 65. ¿Les van a tener que crear seguros de paro especial o se va a morir de hambre? ¿Y eso plata también va a salir de la gente del ámbito del banco de previsión? Y no va a ser una, no va a ser dos, no va a ser 10, van a ser muchas más, por cómo es la situación. Y además me habla de empleo y gente que no nace. ¿Saben la cantidad de gente joven que no consigue trabajo? Que se tiene que anotar en eso, ellos mismos lo ven. Ahora crearon no solamente el estudio y trabajo público, sino que está el estudio y trabajo privado. Es decir, que los jóvenes se anoten para conseguir, con a convenio entre el Ministerio de Trabajo y las empresas, también allí un estudio y trabajo donde trabajás algunas horas, te pagan algunos pesos y vos estudiás y trabajás. antes era solamente en el ámbito público, ahora también se hace con los privados, porque la gente joven no consigue trabajo, porque te piden todo con experiencia. Entonces, y esa gente, si todavía la gente que es grande no le va a dejar el espacio para poder trabajar, porque está obligada a trabajar hasta los 65, menos va a conseguir. Estuvimos hablando con el titular del INER, del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, porque fue el único que habló del Ministerio del Interior tras la comparecencia en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Mendoza habló exclusivamente del tema Taroco, no habló obviamente de las denuncias de Sebastián Kahl, porque él en realidad está en el tema carcelario. Ustedes saben que Taroco, que era titular del CONCAR, era el director del ESCONCAR, habría realizado una serie de traslados que se supone lo hacía dentro de la trama llamada Gustavo Penades, en la búsqueda de asustar a aquellos que podrían denunciar al senador. Una especie de traslados arbitrarios. Dice en este caso Mendoza que esos traslados fueron autorizados por él, pero que él no hizo ninguna revisión de los mismos porque al no haber denuncia fiscal en ese momento, una denuncia judicial, no tiene por qué de alguna manera dudar de lo que cualquier director del ámbito del penitenciario le establezca como pedido de traslado. Que era uno de los planteos que yo le decía, usted no le podía decir que no. Bueno, él dice que no porque en realidad no sabe de qué estoy hablando, porque dice porque usted me está hablando de versiones de prensa, todavía la justicia no determinó nada o no quedó firme, más allá de que Taroco ya está judicializado, ¿no? Pero vamos a escuchar lo que decía el titular del INER, Luis Mendoza, sobre este tema. Se le explicó a los señores senadores el funcionamiento, la integración y el reglamento de la Junta Nacional de Traslado, la cual es de fecha del 2016 antes de nuestro ingreso, y se le contó cómo se hacía el procedimiento, tanto cuando ingresan del centro de ingreso o los traslados en diferentes unidades hacia otras. ¿Y cómo son esos traslados? Porque en algún momento se dijo que usted los autorizaba también. Todos los traslados los firmo yo como director nacional. Se pueden hacer de dos maneras. Se pueden hacer por la Junta Nacional de Traslado y después extraordinario, que está reglamentado eso, dispuesto por mí o por alguno de los tres subdirectores. Y siempre homologado por la Junta Nacional de Traslado. ¿O sea que usted no siempre sabe a quién se traslada? Yo siempre soy el que firmo finalmente y todo de mi conocimiento. Pero puede no saber a quién se está trasladando. Tengo que saber quién se traslada. ¿Y en este caso por qué autorizó esos traslados? Porque esos traslados no se sabe quién son, porque eso está en reserva, está a nivel de la justicia, de la fiscalía, y no se sabe quién son las personas que se refiere este artículo periodístico, por eso nosotros no podemos saber a quién se refiere. ¿Pero la identidad no la conocen o la conocen y está bajo reserva? La identidad está, la investigación está a nivel de Fiscalía de la Justicia, por lo cual el INR no tiene, el Ministerio del Interior, ni el INR tiene conocimiento. Lo que sabemos nosotros es trascendido periodístico, pero esta investigación nosotros no podemos hacer nada si no tenemos orden de la Justicia o la Fiscalía. ¿Usted cuando firma, sabe o no sabe quién va dentro del auto? Todos los traslados son, pero yo no puedo hacer ninguna investigación si no es por orden de la Justicia. Todos los traslados son firmados por mí, de acuerdo a la reglamentación, pero es la justicia que dispone si se investiga o no. Ante el planteo del director de cárcel o de Taroco en este caso, ¿usted no puede negarse de ninguna manera, tiene que firmarlo tal como viene? No sé a qué persona se refiere, le repito, lo que se habla es trascendido de prensa, en la cual yo tengo que tener orden judicial para hacer investigación. ¿Se justifica el motivo del pedido de traslado? No sé a qué se refiere, porque no se puede hacer investigación, le repito. Todos los traslados son realizados mi firma, pero es la justicia que dispone a quién tengo que investigar. En este caso son trascendidos de prensa, no hay ninguna información de qué Taroco dispuso o no dispuso. ¿Tiene la prensa que le llamó la atención en su momento, que podría representar algún tipo de suspicacia por qué movían a esas personas? ¿No? Todos los directores solicitan y está en el reglamento por X motivos traslado. Yo autorizo fundadamente y la Junta Nacional avala el traslado. En este caso no se puede investigar porque está a nivel y tiene la reserva el caso de la justicia y la fiscalía. Bueno, allí Mendoza hablaba de este tema. También se le preguntó por un informe que se hizo de Estados Unidos en donde se cuestiona la situación carcelaria en nuestro país. Dijo que se está haciendo la traducción de la misma, pero que ya ha visto, dice Mendoza, algunos errores de ese análisis respecto sobre todo al trato de las presas mujeres, que en este caso él dice que no se están tratando de esas formas y que bueno, veremos si finalmente después va a haber una respuesta o no. Dice que lo está analizando, pero que no coincide con el informe de Estados Unidos, que habla de una situación carcelaria muy compleja en nuestro país, que en realidad no necesitamos Estados Unidos para que hable de una situación muy compleja a nivel de carcelario de Uruguay, porque ya hay informes locales que hablan del propio comisionado parlamentario del sistema carcelario. Ayer sacábamos también a la diputada del Frente Amplio haciendo un análisis respecto a este tema, a Betiana Díaz, que integra la comisión de seguimiento carcelario de diputados. Por lo tanto, claramente allí hay una crítica importante a la situación de cárcel y de reclusión en el Uruguay. Hacemos la pausa y volvemos. Mañanas de Radio, el periodístico de Radio Centenario. Luis Alberto Heber, senador y exministro del Interior, habló sobre el otro tema que esta Comisión de Seguridad Ciudadana trató, que es la denuncia del diputado Sebastián Kahl respecto a que se sintió amenazado por Gonzalo Aguiar, un empresario que después terminó siendo muerto a manos de su mujer, que después también se le hizo algunas investigaciones o se ha anunciado algún tipo de situación vinculada al cierre de su empresa que tenía que ver con temas de posibles estafas o supuestas estafas, y bueno, él al parecer representaba capitales canadienses con los cuales el propio Heber manifiesta terminó peleándose. Dice él que tenía un trato especial de Torre Ejecutiva por parte del propio Martinelli, que hoy es ministro del Interior, cuando Martinelli estaba en Torre Ejecutiva como asesor del presidente de la República, porque era un empresario que invertía en nuestro país. Entonces es claro que Martinelli concurrió a su casamiento, por ejemplo, que se ha considerado que es un casamiento que era falso, que fue todo armado, que no fue un casamiento de verdad, porque él ya estaba casado, y no se había divorciado, y bueno, esto también está bajo investigación, y en ese casamiento al parecer hubo gente de Torre Ejecutiva, entre ellos el propio Martinelli, ministro del Interior en la actualidad, que no dialogó con los medios de comunicación ayer. Dice Heber que bueno, en ese momento no se conocía la situación de esta persona, se lo consideraba un empresario, y Torre Ejecutiva iba a actividades de un empresario que invertía en el Uruguay. Vamos a escuchar a un Heber que dice que tampoco él recibió denuncias de amenaza por parte del diputado Sebastián Kahl, sino que el diputado Sebastián Kahl le adujo que estaba siendo insultado por parte de este empresario. Vamos a escuchar lo que decía Heber. Delictiva del señor Aguiar, que todavía no se ha probado en la justicia, ¿no? Que además es fallecido, fue asesinado, ¿no? Y cuando aquel dice... No puede hablar. También le hablé a Álvaro Delgado, al ministro Espinosa, que no sé si era usted. Yo, era sí, mí. Y le respondieron a Kahl porque Kahl dice... No, que bueno, el diputado Kahl pretende que cada una de las investigaciones que hacemos en el ministerio estemos comunicándole, está equivocado. Nosotros recibimos un comentario, porque él no hizo ninguna denuncia. Ahora él decía que tenía miedo, por lo menos dijo en nota. ¿No, nunca le planteó eso de que tenía miedo? No dijo eso ni públicamente, lo dijo acá en la comisión, que es secreta. Pero públicamente dijo que si él hubiera estado amenazado no hubiera tenido dudas de ir a denunciarlo. Y si me hubiera dicho a mí, como ministro de entonces, que estaba siendo amenazado, yo mismo lo hubiera instigado para que fuera a hacer la denuncia. Porque no puede haber un legislador amenazado. Él dice además que fue presionado a viajar con él a Colombia y a Paraguay. Son cosas que realmente enrarecen el clima o generan una sospecha de algo que se hizo bien. Se recibió el diputado Kahl. Yo no investigo insultos. El Ministerio del Interior tiene varios temas importantes como para investigar, para dedicarse a los insultos entre empresarios y legisladores, ¿no? O entre personas privadas. No puede. Y lo otro es, se hizo la investigación que ya se venía haciendo. O sea que lo que denunció Kahl, ya teníamos la denuncia del sindicato y por lo tanto veníamos avanzados en esa investigación. Vínculo de Martinelli con Aguiar. ¿No había, por ejemplo, en financiamiento de campaña o en vuelos privados de Aguiar en los que viajó Martinelli? No, eso es un disparate. Otro disparate, el único que viajó con Aguiar fue él. Cal. Martinelli cumplía una misión en la torre ejecutiva, que es atender a la gente que hace este tipo de inversiones en el país, y los atendió. Yo no lo conocí, y no sé si no tengo una foto con el señor Aguiar, porque tengo fotos con todo el mundo. Entonces, no sé si no tengo una foto con el señor Aguiar, pero vinculación con Martinelli la descartó. Tenía que cumplir, atender a empresarios que iban a invertir en Uruguay. ¿Eso implicaba ir al casamiento o algún asado, como se mencionó? Sí, claro. Sí. No generemos una suspicacia cuando, en definitiva, si lo invita a estar a un lado y él es un inversor que viene con capitales canadienses, lo lógico que es, si lo invita con insistencia, vaya. O sea, que estaba denunciado por estafa, ¿no? Ese inversor. Después. Sí. Después. Bueno, pero ¿hasta dónde? No genera la suspicacia, no hay lugar por lo menos. Pero no en el momento que estaba siendo atendido por la torre ejecutiva como una inversión con grupos canadienses. Después se pelearon entre ellos. ¿Las actas se declararon reservadas? No, las actas se van a publicar porque se tiene que pasar todo a fiscalía. O sea, se tiene que levantar el secreto del anterior y llevar todo a fiscalía. En las últimas horas, Cal declaró públicamente que andaba armado porque tenía miedo. Sí, sí. ¿Eso nunca se lo comunicó? No. Viniendo de un legislador de la coalición, ¿qué le genera esa declaración? Bueno, yo no voy a hacer comentarios de la actitud del diputado porque... ¿Le gusta? No, haría, caería en bajar el nivel de discusión que tenemos. Él hizo una denuncia en la Comisión de Seguridad lo atendió, se aclararon los temas, no hay nada. Es raro que sea oficialista, porque si viene de la oposición... Sí, es raro. Cal, es raro. Cal, es raro, decía en este caso el ex ministro del Interior y actual senador Luis Alberto Heber. Eduardo Brenta, senador también de la misma comisión, dice que como Heber no participó de lo que fue la reunión con Sebastián Carr la semana pasada, el diputado de Cabildo Abierto entregó en esa reunión un audio en donde se escucha a este empresario asesinado después, Gonzalo Aguiar, amenazándolo, dice Brenta, al propio Sebastián Carr. Por eso es que Heber desconoce esto, decía Brenta. Que afirma haber realizado una serie de denuncias respecto a su seguridad que entendieron que no eran denuncias y por tanto no se investigó respecto a ellas. ¿Qué dice que Cal no hizo esas denuncias a nivel de la justicia? ¿Esto es así? Sí, es así. Él manifestó en la comisión que no lo hizo porque tenía temor a sufrir represalias de parte del empresario Aguiar. Y esa fue su razón. Ahora, Heber dice que no le confirma amenazas, Cal, que es una discusión entre privados, dice él. Y que por eso él no va a entrar como ministro del Interior a revisar todas las denuncias que hay sobre situaciones de privados. Bueno, en realidad esto es lo que el ex ministro y actual senador Heber manifestó en la comisión. Él no estuvo presente en la sesión anterior, en la cual el diputado Cal hizo escuchar el audio, que es un audio claramente amenazante, en la cual se le dice que de continuar realizando denuncias respecto a Aguiar, él mismo va a tomar alguna medida, digamos. Entendemos, el audio era de Aguiar, claramente, y era un tono claramente amenazante. Bueno, hasta aquí entonces la información. Nos vamos. Allí en controles técnicos estuvo Mariana Amaro, después estuvo Blanca Rodríguez, que parecía un pulpo, pobre Blanca, entre teléfono y controles. Y les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.